SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva NFM 102.5. Les recordamos, por supuesto, que nos pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos en nuestro noveno programa de esta segunda temporada, hoy 17 de junio del 2010. El jueves pasado, por un problema técnico, no salimos al aire, pero aquí estamos otra vez para la alegría de todos nuestros oyentes. Que no nos extrañen. Que no nos extrañen. En la operación técnica, Diego Domínguez, en la conducción, Pochi Goodman y Abel. Les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa lo pueden hacer al 4958-1037. Y todos los programas de SOS Caballito en esta, la segunda temporada y la primera, lo pueden escuchar al soscaballito@gmail.com. Estamos en una semana llena de emociones. ¿Por qué, Abel? En principio porque estamos festejando un cumpleaños ahora, el 22 de junio, que es el cumpleaños. Hay dos leyes que cumplen años ese día, que son la 2721 y la 2722. Después, un poquito más adelante, vamos a charlar sobre este par de leyes y sus cumpleaños. Dos añitos están cumpliendo. Hoy estamos con un invitado, Pochi, vos lo ves acá junto por a nosotros. Engalanando nuestro, la mesa, en vivo y en directo. Estamos con el arquitecto Rodolfo Fernández. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, buenas noches. Estuvimos en octubre del año pasado con Rodolfo, que vino por aquí, por el programa, y estuvimos conversando sobre toda la movida que habían hecho los vecinos hacer para lograr la protección de todo el área alrededor, de las manzanas alrededor del pasaje Chirimay. Lo recuerdo perfectamente, y especialmente cuando nos contaba sobre la legislación, que le preguntamos, ¿pero eso existe? ¿O es de Argentina? ¿Es de Suiza? ¿De qué países? Cuando hablaba sobre cosas que el gobierno debería cuidar en beneficio de la calidad y del verde. O sea, la ley está. Las leyes están. Y justamente hoy vamos a estar hablando aquí sobre el régimen de protección del patrimonio histórico arquitectónico. Resulta que hay un par de leyes, que son la 2548, una de ellas, leía hoy por la tarde, que congeló todas las demoliciones en un perímetro designado como paisaje cultural. Las demoliciones en relación a predios construidos con anterioridad a 1941. Y luego hubo otra ley, la 3056, que fue incluso renovada por otro año, se le estableció otro año de vigencia en diciembre del año pasado, hace pocos meses, que también establece esta ley, no, específicamente esta ley establece para toda la ciudad que los pedidos de demolición de edificios en predios anteriores a 1900, no, en predios no, estoy diciendo mal, en demolición de edificios construidos hasta el 1941, debe ser considerada dicha demolición por la CAAP. Mirá cómo te lo digo, CAAP. Esto fue una tarea muy, muy, muy maravillosa, muy, muy hermosa de Basta de Demoler, ¿no es cierto? En muchas organizaciones vecinales, entre ellas principalmente Basta de Demoler, está también los vecinos de Barracas, estuvieron empujando muchísimo por cuidando esas construcciones tan hermosas. Por fortificar todo el sistema de protección del patrimonio. Esta CAAP es el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales y es un consejo que se dedica justamente a la catalogación. Pero bueno, yo estoy hablando como siempre mucho y acá hay un arquitecto que nos va a contar Bueno, ¿cómo, a ver, cómo anda funcionando una referencia sobre este régimen de protección al patrimonio? Bueno, el régimen de protección funciona, pero funciona con bemoles. Como, bueno, lamentablemente estamos acostumbrados a los manejos que se hacen desde el gobierno de la ciudad y sus distintos organismos. La ley existe, las leyes que acabas de mencionar existen, son muy interesantes. Quizás tengamos algunas diferencias, pero bueno, son importantes. La diferencia principal es que, ¿por qué hablar solamente de patrimonio histórico, arquitectónico, y no de patrimonio arquitectónico? Hay muchísimos edificios que son de valor patrimonial, aunque estén construidos más acá que el año 41. No sé, un ejemplo se me ocurre en este momento, no sé, el Banco de Londres, que hizo el arquitecto Testa, ahí en plena City de Buenos Aires, esa masa de hormigón que todos podemos reconocer, es evidentemente algo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de nuestro país. Es una obra que se estudia en el mundo. Se hizo después del 41, con lo cual se podría poner algunas consultas. Pero bueno, como estas asociaciones, como Basta de Demoler, la defensa de barracas y demás, apuntaban a sostener esos edificios antiguos, que eran como el pasto de la piqueta, digamos, se apuntó específicamente en un principio a estas leyes, a estos edificios. A los anteriores al 41. Bueno, de todas maneras, esto está protegido, pero bueno, tiene un fin. La ley que ocupaba para toda la ciudad terminaba a fin de año del año pasado, en 2009, se consiguió extenderla por un año. Estamos en veremos, hay que ver efectivamente qué se va a hacer, porque estamos en un paréntesis que nos permite proteger, pero no del todo. De todas formas, ¿por qué no funciona del todo bien? Por un lado, los famosos emprendedores inmobiliarios siguen haciendo su agosto. Hace 15 días, muy cerca de mi casa, en el pasaje Terry, una vecina me avisa, hay una casa antigua, la están por demoler, ahí el pasaje Terry, no sé si lo ubican, va desde Alberdi hasta Goyena, son dos cuadras, una maravilla de edificaciones en esa zona, todas casas muy antiguas, de bajas alturas y demás. En una cuadra se han erigido edificios altos, todo lo demás quedó pequeño. Y realmente son todas de mucho valor. Me avisa que se están demoliendo una de estas edificaciones, me acerqué a ver, por supuesto no había carteles de autorización ni nada por el estilo, pero tomado cronológicamente, en un fin de semana estaban ofreciendo para remate sus partes. Al viernes siguiente la casa ya estaba a medio demoler y a la otra semana estaba demolida. El cartel de permiso, que ni siquiera dice permiso, dice, apareció primero una madera escrita que decía taller provisorio, eso apareció cuando ya estaba prácticamente, quedaban cuatro muros en pie. Sacaron un árbol de la vereda, etcétera, etcétera. Rápidamente intentamos, apenas nos dimos cuenta que pasaba, meter las denuncias y todo. Por supuesto que se cayó la casa antes que progresara cualquier tipo de denuncia. La ley que dice acción. Que tiene que tener una la ley acción. Dice la ¿dónde? Ley la ley dice primero que cualquier obra que se haga, sea de demolición o de construcción, tiene que tener autorización. Y un cartel no solo que anuncie, que diga quién es el responsable, etcétera, etcétera. El número de expediente, qué fecha le dieron el permiso y demás. Acá había apareció un cartel, era una madera pintada que decía cartel provisorio de demolición y un número de expediente escrito poco menos que con lápiz. Realmente muy lejos de ser un cartel reglamentario, que así se llama, cartel reglamentario. Exacto. Bueno, eso dice la ley y esto no se estaba cumpliendo. Pero por otro lado la ley dice esto, que cuando uno está por hacer una demolición de un edificio anterior al año 41, como probablemente fuera este que se demolió, hay que pedir permiso. ¿Permiso para qué? Para que actúe la CAAP y diga si ese edificio es catalogable o no. O sea, si entra dentro de lo que son protegibles o no. Mm. Esa ley que dice que hay tres categorías de edificios, están los que son catalogables en sí mismos, porque demuestran valores suficientes. A su vez, esto está dividido en varias categorías que van desde aquellos que no puede tocarse nada, hay que sostenerlos definitivamente como son, mantenerlos y mejorarlos, y otros que termina siendo que solo es para proteger la fachada y lo de atrás lo podríamos tocar. Porque evidentemente se encuentran muchas casas que tienen buenos frentes, pero lo de atrás ya ha sido con el tiempo tocado, removido y ya no tiene mayor valor patrimonial justamente. Esa sería la función de esta comisión. Ahora es interesante, vos el otro día hablaba por teléfono con Rodolfo y bueno, le comentaba que yo leo y bueno, él también lee obviamente y él debe entenderlo, yo más o menos. Metro Cuadrado, el suplemento de los sábados que sale en Página 12, ¿no? El 17 de abril, el 24 de abril y el 5 de junio estuvo Sergio Kiernan escribiendo allí unos artículos muy interesantes acerca, bueno, de varios temas, pero uno de ellos era el de este consejo asesor en asuntos patrimoniales, y lo que comentaba es que el Ministerio de Desarrollo Urbano le hizo una modificación. O sea, la ley sancionada por la legislatura lo que estipula es que debe ser obligatorio considerar aquellos predios donde se inicia, sobre los que se inicia un trámite para construir, para modificar. Mientras que esto sí se hace, la modificación que se agregó es que al mismo tiempo que se considera un predio, se considera toda la manzana. A través de fotografías aéreas de la década del 40 y actuales y a través de las fachadas de los edificios. Y a partir de ahí se producen en ese acto tres listas distintas que son una de los edificios que consideran que deben ser catalogados, trámite que continúa vía la legislatura. Los edificios que por ahí quedan en duda y que quedan a considerar en otro momento y los edificios desestimados. Lo que decía Sergio Kiernan ahí es que este es un invento absolutamente agregado. ¿Por qué? Porque los edificios desestimados forman entonces una base de datos que queda disponible en el gobierno para poder ser avanzar, es decir, como sabemos que tanto el ministro Chaín como el subsecretario arquitecto Héctor Lostri son de alguna manera, trabajan para las corporaciones o para los intereses depredadores del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires, le fabrican esta base de datos para que entonces se ahorre, digamos, el sector privado el trabajo de búsqueda. Uno podría decir con ironía, ¿no?, de que esto es una verdadera articulación entre lo que es el esfuerzo público y el esfuerzo privado, pero es mentira, porque recae toda la carga del gasto sobre el erario público, no sobre el inversor privado. Bueno, yo trataba de hacer una síntesis de este comentario que se hace y estos inventos que va haciendo el Ejecutivo, distintos funcionarios del Ejecutivo, aparecen en distintos lugares. Hoy más tarde vamos a hablar sobre la convocatoria que hubo ayer al pre-consejo consultivo de la Comuna 6 de Caballito. Es otro invento el pre, porque el pre no existe. Es consejo consultivo, la ley no habla en ningún lugar de pre. Y entonces de pre-po, el pro, agrega acciones que están orientadas no al bien común, sino están orientadas hacia otra cosa. Sí, disculpa. Dale. Hay una cuestión que queda un poco dentro de los argumentos que se utilizan para introducir determinadas modificaciones. Porque convengamos que no deja de ser una buena idea decir que sí, se solicita la evaluación de un edificio para saber si este tiene características de catalogable o no. No es mala idea decir, ya que estamos ahí, veamos toda la zona. ¿Por qué? Porque muchas veces la catalogación en sí tiene que ver no solo con el edificio en particular, sino con toda la zona en la que se ubica, el entorno del edificio, que es lo que lamentablemente los diferentes gobiernos municipales y ahora de gobiernos de la ciudad autónoma han ido olvidando y toman los edificios como individuales absolutamente y se olvidan de lo que pasa alrededor. No es malo entonces que por ahí se haga una mirada para definir la catalogación de un edificio, cuál es el entorno que tiene a su alrededor. Ahora, si eso que es una buena idea en todo caso de verificar esta situación, después lo convertimos en que, sin decir agua va, liquidamos toda una manzana, vos decimos, como este no pasa ninguno, o ya que tengo una lista y tengo 50 edificios que no son catalogables, puedo tomar el teléfono y avisarle a mi amigo que, flaco, si estás por invertir, anda a tal manzana, porque ahí no pasó ninguno la catalogación. Digamos, estamos jugando otro partido. Entonces, ahí donde siempre estamos con esta pelea. La lucha de los vecinos llevó a conseguir que se registraran, que se establecieran leyes de protección patrimonial. Le encontraron esta vueltita. Los vecinos reclaman, le encuentran otra vuelta nueva. Siempre estamos con esta necesidad de estar siempre con los ojos abiertos, porque ninguna ley parece ser suficiente para detener esta máquina, digamos, de buscar el lote que falta. La ciudad de Buenos Aires tiene pocos terrenos vacantes. ¿Y ellos dónde los van a buscar? En los barrios que más les interesa, porque son más negocios. Entonces lo buscan en Caballito, como antes lo buscaron en Recoleta, en Barrio Norte, en Flores, en Belgrano y demás. Es increíble que los funcionarios, que son aquellos que deben estar cuidando el bien común, estén dedicándose a otra cosa. Y seamos los vecinos los que tenemos que estar haciendo fuerza, basta de demoler, proteger barracas, organizaciones que están haciendo fuerza para decir en voz alta, en nombre del patrimonio histórico arquitectónico, ámame como soy. Así es, Abel. Vamos a matizar con este tema tan precioso, con letra y música de Pablo Milanés, interpretado por Gal Costa y Pablo Milanés, y editado en su álbum Pablo Querido, en el 2001. Para hacer más bello el camino. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Les recordamos que también lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Estamos hoy conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino aquí de la comuna de Caballito, y hace un rato nos contaba esta increíble historia, mentira, no es increíble porque no queda más remedio que creerla cuando uno revisa un poco la historia, de cómo echa la ley, echa la trampa sería, o las trampitas, echa una par de leyes que estábamos mencionando que constituyen el régimen de protección del patrimonio histórico arquitectónico, resulta de que empiezan a aparecer desde funcionarios o desde legisladores pequeñas trampitas. Eso nos estaba contando Rodolfo. ¿Cómo son esas trampitas? ¿Qué arman? Bueno, trampitas aparecen todo el tiempo. Desde ya, que en los organismos que están, digamos, cuya función es la aprobación de obras y demoliciones, hacen su trabajo bastante complejo. Porque es por ahí donde los arquitectos tenemos que ir a presentar nuestros pedidos de permisos para ejecutar obras y demás. Y bueno, misteriosamente hay obras que se aprueban, obras que están fuera de reglamento, hay obras que se aprueban con fechas posteriores a que ya hayan empezado sus ejecuciones y demás. Estos son organismos, digamos, del Ejecutivo, donde lamentablemente estamos acostumbrados a esto y hemos tenido muchas historias, como la que contaba antes, que era una demolición, y muchas otras historias de construcciones completas de edificios, y también historias donde los vecinos han logrado sus pequeñas victorias de lograr detener obras porque hemos logrado encontrar la trampa donde estaba, la falta en el reglamento, todo lo que permitió que obligar, digamos, a que se tomara la decisión de suspender la ejecución de esas obras. Esto es lo que pasa en el organismo del Poder Ejecutivo, que es la famosa Dirección de Registro de Obras y Catastro, que tiene ese bonito nombre de DGROC. Pero también hay otras trampas que suceden en los organismos que ya tienen que ver con lo que es el Poder Legislativo. Cuando estamos hablando de este tema del patrimonio, como bien decía Abel hace un rato, una vez que un edificio es catalogable, es declarado como catalogable, pasa a cumplir sus funciones la legislatura. Ahí está la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, que es la que debe analizar y establecer qué catalogación le corresponde y sancionarlo como una ley. Entonces, esta tarea, imagínense que es una tarea muy ardua, interesante, hay gente muy capaz que trabaja en eso, asesorando esta comisión y demás. Pero ¿qué sucede? Pasan cosas raras en estas cuestiones. Misteriosamente esta comisión de patrimonio es la única comisión que tiene que resolver todo con un despacho de mayoría, únicamente. ¿Cómo puede ser eso? ¿Esto se aprobó finalmente? ¿Este era un proyecto de Silvina Pedreira? Sí, hay un proyecto. No solo que es un proyecto. Se resolvió. Se aprobó. El proyecto, lo que apareció por ahí, Silvina Pedreira es la presidenta de la Comisión de Planeamiento. De otra comisión. Ella es la comisión que trata el tema de modificaciones en la zonificación y demás. Esta otra comisión de patrimonio analiza otro tipo de cuestiones, que es lo que decíamos antes, verificar qué tipo de catalogación le corresponde a un edificio. Misteriosamente, Pedreira logró empujar y hacer que esta comisión tuviera que tener dos tareas insólitas. Una, que se expidiera solamente en mayoría. Y por otro lado, que para poder trabajar la catalogación del edificio tuviera que comunicarse con el propietario o los propietarios del edificio que se va a analizar para informarle de esta situación y verificar que el vecino esté de acuerdo o no con la tramitación que se inicia. Esto, imagínense que es una doble traba. Primero, en todas las comisiones el uso es que salgan despachos en mayoría y minoría. Eso no detiene un proyecto, sino que cuando se pasa a tratar el tema más allá de la comisión, se votan por las dos opciones que quedan presentadas, la de mayoría y la de minoría. Ahora, es un hilo muy delgado. La decisión del propietario en cuanto a disponer de su propiedad cuando es catalogada como patrimonio histórico. Claro, bueno, el problema que está este tema de la comunicación es sumamente difícil, porque por un lado estaba esto, que es el tratamiento o no. Lograr la mayoría en una comisión, una mayoría absoluta en una comisión, no es fácil por los distintos intereses que puedan tener los distintos partidos que las componen. Pero mucho más grave es esto otro, de la información al vecino. Porque, a ver, propietario de un edificio, el propietario de un edificio puede ser uno o pueden ser cientos. Supongamos edificio, no sé. Sí, o una sociedad. Una sociedad que hay que ubicarla. No tienen interés en firmar nada. Y lo que dice, exacto, lo que dice ese reglamento es que la comisión tiene que ser una comunicación fehaciente. Fehaciente, en los términos de la burocracia nuestra, significa que yo le envío la comunicación y tengo que recibir una respuesta debidamente firmada por el señor que se recibí, que me informaste que está por iniciar la tarea de catalogación. Si tiene 50 propietarios, uno puede vivir en el país, otros no y demás, ya eso se hace un engorro. Si el propietario, uno de esos propietarios, está enganchado en el negocio posterior de la descatalogación del edificio, digamos, ¿cuándo va a ser la comunicación? ¿Cuándo va a firmar? Jamás. La dejan pasar, con lo cual, tarde o temprano, ese edificio queda disponible. Porque además, toda esta tarea de catalogación tiene un plazo. Si se vence ese plazo, cae el pedido que hizo la CAP. Y directamente queda como un edificio disponible para hacer el trabajo que quiera el profesional. Es decir que estas modificaciones que se hicieron por iniciativa, si no tengo mal la información, de Silvina Pedreira. Sí, de Silvina Pedreira. Realmente han puesto palos en la rueda, como dice Sergio Kiernan. Él plantea, incluso hace un comentario ahí sobre uno de los argumentos, de los considerandos para establecer esa modificación, que es que hay montones de propietarios que van llorando a su despacho a decirle que no le cambien la catalogación de la propiedad por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces ella plantea que está defendiendo el derecho a la propiedad. Lo cual, como argumento, es bastante pueril e infantil. Porque no deja de ser cierto de que el derecho a la propiedad debe ser respetado, pero no deja de ser cierto que el interés colectivo está por sobre el derecho privado e individual. Esto está establecido en la Constitución. Silvina Pedreira, como legisladora que es hace tiempo, debería saberlo. A Silvina Pedreira tenemos que recordarla. Vecinos de SOS Caballito la recordamos por una respuesta que nos dio en una audiencia donde habíamos ido a oponernos a una rezonificación que habilitaba un negocio inmobiliario. Cuando se enteró que estábamos los de SOS Caballito, Silvina Pedreira dice: pero a ustedes ya le dimos la protección de las manzanas en su barrio y ahora quieren más. Lo que denuncia la concepción de ella de la política como una cuestión de canje de figuritas, en donde si a vos ya te di esas manzanas no venís a hincharme más. Silvina Pedreira asumió por Encuentro para la Victoria Frente para la Victoria. Yo personalmente pienso, esto no es institucional, de que traicionó algunos de los principios que están planteados ahí en la plataforma. Las debería releer. Bueno, estamos acá en el programa de SOS Caballito conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández sobre algunas cuestiones patrimoniales y los obstáculos que desde distintos organismos, mismos legisladores que han sido elegidos por los vecinos, ponen a que se pueda defender el patrimonio histórico arquitectónico. Yo tengo que hacer un comentario que lo pensé. El presidente de la Comisión de Patrimonio es Patricio Di Stefano, del PRO. Muchas veces desde aquí le damos algún que otro palo, unos cuantos, a algunos funcionarios de esta gestión o legisladores del PRO. Patricio Di Stefano tiene un par, leí hoy, de proyectos muy interesantes. Uno es ampliar, por un lado, la catalogación de San Telmo, y otro es crear una zona de protección histórica dentro de en la zona bancaria, que están todos sí. esos edificios arquitectónicamente tan bonitos. Sí. No sé si su interior es tan bonito, pero... Vamos a hacer una pausita y después vamos a hacer la respuesta del arquitecto Rodolfo Fernández después de la pausa. ¿Vamos a un tema? Una paso musical con el tema Yolanda, letra y música de Pablo Milanés, interpretado por el brillante grupo chileno Illapu y Pablo Milanés y editado en su álbum Pablo Querido en el 2001. Pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. El pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Puente del Sur. Para llegar a un futuro distinto, hay que recorrer otro camino. Hay que recorrer otro camino. Subite a un colectivo de radio para inventarlo juntos. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. La colectiva te acerca. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Capitalismo, fuente de pobreza. Capitalismo, fuente de pobreza. Somos un en contra del Estado. Somos un en contra del Estado. Gritos de protesta. Ruidos antisistema. Ruptura. Total. Ventas activas, una fuerza ingobernable. Ruptura total. Viernes de 20 a 21 por la 102.5 FM La Colectiva. Escuchalo también por lacolectiva.com.ar. Estás escuchando La Colectiva. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Les recordamos que para dejarnos un mensaje nos pueden llamar durante la emisión del programa al 4958-1037 y que también nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Hemos recibido algunos mensajes, uno de Rubén, de SOS Caballito, es como un hermano. Dice, está saliendo bárbaro el programa. Gracias, Rubén. Y también acá hay besos para todos. ¿Será extensiva? ¿Dónde? En especial para Rodolfo Fernández, de parte de Dora. Gracias, Dora. Estamos aquí en nuestro programa de SOS Caballito, en el noveno de esta segunda temporada, hoy 17 de junio del 2010. Estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de acá de la comuna de Caballito, con quien, bueno, teníamos recién un debate, porque se ha sumado también Rodolfo Dininger, nuestro columnista habitual. Muy buenas noches, Rodolfo. Buenas noches. Y teníamos acá, vecinos y amigos, un debate acerca de la fecha de nacimiento. Le vamos a tener que pedir a Diego una banda de feliz cumpleaños, si hay. Por ahí hay. Ay, me acaba de decir que hay. Pero tenemos un problema, que es ubicar las fechas de nacimiento de este par de leyes gemelas. Porque resulta que allá por el 22 de noviembre del 2007 se hizo la primera lectura y votación de la ley 2722. Pasaron unos meses, el 9 de abril del 2008 se hizo una audiencia pública en donde todas las voces hablaron a favor de esta ley. Y esta ley, este proyecto de ley en aquel momento, era un proyecto de ley que limitaba las alturas edificables en una vasta zona de Caballito Norte, esencialmente, alrededor de unas 80 manzanas. Establecía allí límites en altura, algunas zonas de 3 pisos, otras de 4, y algunas sobre avenidas hasta 7 pisos. Y la segunda lectura y votación fue el 22 de mayo del 2008. Ese mismo día también se estaba dando la segunda lectura y votación de la ley, un numerito menos, la 2721, que es la que preservaba la edificación... alrededor del pasaje Chirimay. Así es. Que también habían estado ustedes peleando, sí, por esa ley. Bueno, esa ley me toca un poco, me toca muy de cerca, porque es la zona en la que yo vivo, y real verdad que con un grupo importante de vecinos de la zona trabajamos muchísimo para conseguirlo. Para conseguir primero que se detuviera un edificio que se había empezado a ejecutar en esa zona, no sé si la pueden ubicar los vecinos. Es un pasaje que divide la manzana en dos pequeñas manzanas, en cuatro pequeñas manzanas. Bueno, algunas, dos tienen frente sobre la calle sobre la avenida Rivadavia, ya están edificadas en alto, donde está el edificio femenil. Bonito, muy bonito edificio. Muy bonito edificio, ahora está la estación Puan del subterráneo, justo en esa cuadra. Y bueno, el pasaje que va hacia atrás. Y bueno, ustedes podrán conocer que el ancho que tiene el femenil, que son algo así como 35 metros, ese ancho es el ancho de la manzana. Ajá. Hasta Alberdi. Eso bueno, es entre Avenida Rivadavia, Ortiguera, Juan Bautista Alberdi y Puan. Exactamente. Es ese cuadrado, logró, digamos, ese polígono. La zona que se logró que se modificara la zonificación y no se puede construir más de 9 metros de altura en las fachadas, más un retiro de 3 metros más, es ese sector que estás diciendo. Exceptúa lo que son los frentes sobre las dos avenidas, sobre Rivadavia y Alberdi, que por otro lado, en su mayoría ya están edificados en alto, ¿no? Con excepción de la pequeña manzana entre Puan y Chirimay. Bueno, eso la verdad que a mí me permito rescatar, festejar, no solo los 2 años de la aprobación de estas dos leyes, sino de los 2 años anteriores o más, que es llevado de trabajo conseguir esas leyes. Porque tengo muy presente, cuando nosotros empezamos a trabajar por el tema en esta zona más reducida, que también había empezado a moverse eso, ese caballito, por el famoso edificio de la calle Cuchacucha al 900. ¿Y vos, Rodolfo, con quién empezaste? ¿Solo, con un grupo de vecinos? Por supuesto, comenzamos a movernos los vecinos inmediatamente interesados. Miren lo que estamos escuchando de fondo. En inglés. Ay, ay, bueno, ay. Es una multinacional inglesa. Empezamos a movernos los vecinos directamente interesados, o sea, los 3-4 que vivíamos alrededor. Como fondo puede ser igual. Sí, puede ser. Alrededor del edificio que se estaba empezando a construir. Empezamos a movernos y un poco a la desesperada, a tratar de buscar acompañantes, apoyos y demás para el movimiento. Toda la gente de la zona realmente nos apoyó, firmando todo documento y todo que tuviéramos que presentar y demás, petitorios. Cuando hubo cortes, la gente se movió también. Me acuerdo una vez que SOS Caballito y el Proto Comuna de Caballito armaron un corte en Rivadavia y Acoite, que fuimos como 30 personas, entre las cuales no me voy a olvidar nunca más que estaba mi sobrinita, que tenía meses, y mi hermano llegó ahí con la bebita a cortar la calle. Que debe andar con los dos meses. Y no, ahora un poquito más, dos ahora, años tiene. Ya tiene dos años más, largos. Ya más, porque empezaron hace cuatro. Se empezó hace cuatro. Ah, cierto, cuatro, entonces, cuatro. Por eso yo digo, esa movida vecinal yo le doy rescate. Ahí conocí a ese caballito, conocí a Mario Ibín, que nos ayudó un montón, porque él ya se había empezado a mover y la verdad que me orientó con quién movernos, a la arquitecta Fabiana Martínez, a quien desde ya estamos... Vecinos agrupados de Caballito, Fabiana Martínez. Exactamente. Ella Guillermo Rey. Muchísimo, nos abrió 20 puertas, nos apoyó muchísimo en los trámites que tuvimos que hacer dentro del gobierno de la ciudad. Entonces, a sí, todos hay, ellos realmente hay que mencionar, hay que mencionar toda una lista de gente. Recién se decía a Mario Ibín, a Dora Sayac, Ana. Exacto. María Fernández, y Claudia, que estuvo Identidad Caballito ayudando legalmente. Claudia de María, de Lucía, ahí está. No me quiero olvidar de Jorge Schwarzer, que se nos murió después de la pelea, pero estuvo ahí al frente con todo. De la batalla. Sí, sí. Y muchísimos nombres de vecinos que nos estamos olvidando, pero que estuvieron en esta construcción colectiva. Y bueno, y ahí estamos con el fondo del feliz cumpleaños. Vamos a dedicarle en julio, porque bueno, a ver, vamos a ver. La ley se publicó, por lo menos la 2722, el 1 de julio del 2008. Sí. Y el 3 de julio estaban vetando una parte de la ley. Había un sector delimitado por Díaz Vélez, Acevedo, Aranguren, Acoite, que queda dentro de ese polígono del Hospital Durán. De esas manzanas había un veto parcial se hizo de la ley, y el mismo día fue, ¿no, Rodolfo? La ley, si se hubiese vetado en parte, sí, hubiese sido una estrategia más inteligente, porque permitía no provocar una reacción en bloque como la que se produjo. Ah, ¿el veto fue total? El veto fue total, y entonces eso provocó la reacción de toda la legislatura, que terminó rechazando el veto de Macri, y bueno, eso... Y por unanimidad. Sí. Había 2 ausentes y 58 presentes. Lo recuerdo porque lo comentó. O 56. 56 y los otros están ausentes. Exacto. No era que estuvieran presentes, sí, y se hubiesen abstenido. Sí. Lo mencionaba todo Mauricio. Mario Ibín. Yo recuerdo bien que las dos votaciones iniciales de la segunda lectura, digamos, tuvieron 40 y pico de votos, 46 o 45 votos cada una, a cero, me acuerdo que fue así. Y después, contra el veto, fue total. Fueron más votos los que fueron contra el veto. Por eso yo cuando hablo de esto digo como la revolución de la legislatura, porque sus propias fuerzas le votaron en contra al veto de Macri. Creo yo que el veto de Macri fue asesorado por Caputo, ¿no? El empresario Caputo, asesor de Macri. Asesor, sí, asesor y hacedor de desastres como las dos torres que están al lado de Ferro, ¿no? Estamos en el programa de ese Caballito, estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández, con Rodolfo Dieringer, aquí Pochi en La Voz y Abel. Estamos conversando hoy del cumpleaños de la ley 2721 y su gemela casi, 2722. Leyes esenciales, ¿por qué? Porque han limitado la altura construible en una amplia zona de Caballito. Hoy hacía cuentas, me daban todos números distintos, porque no sé hacer bien cuentas. En Caballito creo que hay unas 350 manzanas, o 360, y estas son 80 manzanas. Es decir que nos falta todavía proteger un 70%. En metros cuadrados también, la cuenta me daba medio diferente, pero nos queda más por proteger que lo que tenemos protegido. Porque lo cierto es que... en las zonas que siguen liberadas para la construcción sigue creciendo de manera desorbitada la densidad poblacional y la calidad de vida va decreciendo cada vez más. Bueno, estas leyes esenciales que no nos falten nunca, ¿no? Porque si nos faltaran alguna vez estaríamos al horno. Vamos a seguir deleitándonos con Pablo Milanés y los grupos que lo acompañan. En este caso... con el tema Si ella me faltara alguna vez, letra y música de Pablo Milanés. En este caso, interpretado por el grupo Maná y Pablo Milanés y editado en su álbum Pablo Querido del 2001. Nadie me podría acompañar, nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, ese hermoso mundo que me da, ¿cómo volvería a predicar? Fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar. Si ella no inundara el esta ciudad, todo cambiaría de color. Gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor, si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y hoy estamos conversando con el arquitecto Rodolfo Fernández. Aquí en nuestro estudio hemos recibido otro mensaje. Cristina Muñiz de Caballito saluda al arquitecto Fernández y ella estuvo también, cuenta, en la manifestación de Rivadavia a Coite y felicita por todo el trabajo hecho para el barrio. Bueno, nosotros también. Gracias, Cristina. Después te veo y te doy un beso. Pero es que nosotros tenemos la capacidad de individualizar a todos nuestros oyentes, además, pero no además. Es por un sistema técnico sofisticado de que ubicamos de dónde tienen prendido la radio, sino porque son gente amiga. Estas son las maravillosas cadenas que son consecuencia de estos de esas organizaciones barriales. Así es. Bueno, Rodolfo, vos no estabas por contar algo. Yo simplemente quería cerrar un poquito este tema de la participación de los vecinos en estas peleas barriales que nos han permitido conseguir estas leyes de protección y tantas otras peleas que se siguen sosteniendo, tanto proyecto que hay dando vuelta en manos de los vecinos, porque creo que conviene decir hoy, en este momento de la historia de nuestra ciudad, que vale la pena mirar a la ciudad no como un espacio histórico donde que sirve de escenario, digamos, para hechos que después nos cuentan cuando estudiamos en la escuela, donde fuera, que son hechos del poder económico, del poder político, etcétera, etcétera. Veamos a la ciudad como sujeto de la historia. Y la ciudad como sujeto de la historia está conformada por quienes la habitan, por sus vecinos, por los ciudadanos que estamos ahí conformándola. Entonces ahí se dan un montón de juegos de estructuras, en la que está una estructura de poder que mantiene sus hegemonías a fuerza de leyes, de normas, de usos y costumbres que le permiten permanecer, hacer el famoso statu quo, que la cosa funciona así y nadie quiere tocar, no se debe tocar, siempre fue así. Por otro lado están los grupos que están buscando alternativas, nuevas construcciones, quizás no era la palabra apropiada decir nuevas construcciones, pero es una construcción social la que se está intentando hacer con todos estos movimientos. Entonces a mí me parece la pena que esto es lo que hay que rescatar. Y si vamos a hablar del tema del patrimonio arquitectónico, histórico y demás, yo recorro mucho Caballito, estoy haciendo un posgrado en la facultad y trabajo mucho sobre Caballito, recorro, saco fotos, cuando paseo al perro saco fotos, me quedo mirando edificios, peleamos con el perro y quiere seguir, yo me quedo mirando y cosas por el estilo. Pero otras veces el perro se queda, a veces se quiere quedar, quiere quedar en el árbol y vos querés partir. Exacto. Pero bueno, realmente tengo la sensación de que esa vivencia que todos tenemos, quizás no nos damos cuenta, pasamos cotidianamente frente a edificios que son sumamente importantes, aún el mastodonte del Hogar Obrero ahí en Rivadavia, sí, emblemático, es un edificio emblemático de su estilo de construcción y demás, y de quién la hizo, una cooperativa. Entonces, todo eso reflejo que nosotros tenemos cotidiano, yo creo que es lo que ha permitido la fortaleza de estos grupos vecinales que se armaron para defender lo que entendían como un patrimonio propio. Vos es que mientras te escuchaba, te tiro una idea hacia el aire directo. Me puedes decir que no, pero yo soy absolutamente ignorante de los distintos estilos arquitectónicos, ¿no? El racionalismo, sé algunas cosas, muy pocas. Pero sería lindo que un día vos te vinieras a charlar y nos contaras del barrio de Caballito algunos edificios emblemáticos como ese y, digamos, en qué corriente se inscribían, en qué año más o menos lo hicieron, si tenés ganas, ¿no? Sí, cómo no estoy. Hay incluso sobre Gaona, ustedes habrán visto, sobre Gaona, un poco más allá de donde está la iglesia, la parroquia de Buenos Aires. Hay una esquina también, un edificio de unos 4 o 5 pisos, un estilo Art Nouveau. La vereda de enfrente de la iglesia. De la vereda de enfrente de la iglesia. Sí, creo que es Espinosa. Por ahí, por Espinosa. Es un edificio también de una belleza y está muy bien conservado. Tendrá que ver con la calidad de eso. Sí. Pero no, estaría lindo conversar de esas cosas, ¿no? Bueno, que Nicasio Oroño creo que está. Nicasio Oroño. Bueno, vos sos parte de este espacio, Rodolfo. Bueno, ya. Gracias. Te queremos agradecer muchísimo tu participación hoy. Y bueno, y cuando quieras te venís y seguimos charlando, ¿te parece? Me quedó algo, ¿el posgrado sobre qué? Estoy haciendo un posgrado sobre historia de la arquitectura y el diseño en Latinoamérica. ¡Wow! Bueno, ¿y tal? Después nos vamos todos juntos a pasear con él por Latinoamérica. Sí, me justifica. No, y una pregunta, Rodolfo. Muy lindo. Una pregunta, y así como son edificios emblemáticos como el que nombrás en Rivadavia y Riglos del Hogar Obrero, las torres que están en Colpayo y Vallese de 105 metros, ¿no podrán ser vistas en un futuro como un emblema del monumento al pene? ¿Qué cooperativa la hizo? Bueno, seguimos en el programa de SS Caballito. Aquí estamos ahora con la columna de Rodolfo Dieringer. Resulta que ayer se hizo en la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 6, la reunión de Consejo Consultivo convocada por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Y allí estuvimos aquellos quienes habitamos esta comuna. Y allí confrontamos, en cierta medida, nuestros intereses. Por un lado, intereses hegemónicos que buscan el status quo, y por otro lado, intereses de grupos que intentan construir otras cosas, ¿no? A ver, vos, Rodolfo Dieringer, ¿cómo viste esa reunión? Mira, no. Si vamos a empezar por la negativa, creo que retiraba a la gente. Y esta gente a las 8 levantó la reunión. Es decir, que evidentemente esta gente no creo que tenga una cuestión de desconocimiento acerca de la posibilidad del uso de los edificios públicos, sino que lo usa como excusa. Porque realmente se vio en toda la movida de la actitud burocrática que tiene el director del CGP de cumplir con las cosas. Que es porque la justicia los está apurando. Pura y exclusivamente por eso. Pero esto ha tenido un efecto valioso, que me parece que los vecinos, las agrupaciones políticas están presionando, están participando, se están sumando. Muchas de esas agrupaciones nos vamos a encontrar el miércoles en el Club Premier, en el horario habitual del viejo Consejo Consultivo. Marcelo Yambrich sale con la picardía de que había 2 o 3 consejos consultivos en el barrio, lo cual no ubicamos otro grupo que haya estado sesionando, como el grupo que estuvo sesionando desde septiembre del año pasado. Es decir, esto es lo bueno, la participación de la gente y los encuentros futuros que van a estar. Hay mucho entusiasmo de la gente por participar y esto me parece lo valioso. Efectivamente hay una cantidad de cosas por resolver, ¿no? El poder establecido, como señalaban algunos en la asamblea ayer, muestran una cabecera que es la que dirige, la que ordena, la que indica, y una multitud disciplinada ordenada por asientos en fila esperando que el director de esa mesa abra la reunión y comience a dar las instrucciones para ese desarrollo. Este no es el sentido de lo que debiera ser un consejo consultivo. Un consejo consultivo debiera dar indicaciones a una junta comunal sobre presupuestos, sobre pautas, sobre una agenda de necesidades que es la que tiene la comuna y esa junta debiera ejecutar. Hasta ahora el CGP ha actuado poniendo obstáculos para el desarrollo de toda esta actividad y de esta participación. Por eso es que, bueno, estarán nosotros a ver si podremos resolver estos escollos o no. Y nosotros como vecinos, como ciudadanos que participamos y vamos construyendo el día a día nuestro futuro, como dice Quintín Cabrera. Así estamos es. Llegando al final. Y por hoy, por este jueves, y vamos a escuchar al tema de Quintín. Vamos a escuchar, pero antes te quería decir que en la operación técnica estuvo Diego Domínguez, en la conducción Pochi Goodman y Abel Ali de SOS Caballito, en la columna clásica de Rodolfo Dieringer estuvo Rodolfo Dieringer. En persona, en vivo. Otra vez gracias al arquitecto Rodolfo Fernández que nos acompañó hoy. Otra vez gracias. Y también quiero mencionar a Nacho Nesprías, que es el autor de nuestros separadores y nuestra apertura. Excelente. Esos sonidos tan bonitos que escuchamos tantas veces cada programa. Nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche, ¿te parece, Pochi? Por supuesto, y esta vez nos despedimos con el tema de Quintín Cabrera, Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Muy buenas noches. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas. A su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas. Construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.